chinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho, patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto. Bueno, vamos a comenzar el programa especial de los jueves y esta vez está referido al tema alimentos. El alimento es una cuestión fundamental relacionada con nuestra vida. El ser humano necesita dos cosas para poder tener actividad: nutrirse y disponer de energías. Ambas cosas son provistas por los alimentos. Por eso nosotros hablamos de que una cosa es la alimentación en general, que incluye todo, y otra cosa es la nutrición en particular, que selecciona aquellos elementos que nuestro organismo necesita para desarrollarse. En cuanto a las energías, provienen de las famosas calorías. Y estamos en épocas donde generalmente la palabra caloría es como una especie de mala palabra. Estamos buscando seleccionar los alimentos por las bajas calorías que tienen. Bueno, cada ser humano, cada uno de nosotros requiere para poder desarrollar su actividad una cantidad mínima de calorías. Si no las adquiere a través de la alimentación, obviamente que no va a poder desplegar su actividad, va a estar decayendo permanentemente hasta enfermarse o tener problemas mayores. O sea, las calorías son el combustible que permite que nuestro organismo funcione. Es como la nafta en el automóvil. Si no se le pone el combustible, el automóvil no funciona. Bueno, nosotros funcionamos en base a dos elementos. Un elemento que es la nutrición, que es lo que va a permitir el desarrollo de todo nuestro organismo. Pero el elemento rápido, el que nos permite tener actividad diaria, energía diaria para realizar nuestras tareas, son las calorías que nos brindan los alimentos. Y también necesitamos de dos elementos más que son esenciales a la vida: el agua, que nos hidrata y que nos permite completar todo nuestro metabolismo. El agua es el elemento que nutre todos los sistemas de líquidos que tiene que manejar nuestro organismo. Y el aire, el oxígeno que tomamos del aire, es lo que nos permite también vivir. De modo que aire, agua, nutrientes y calorías serían los elementos básicos que, bien combinados, son los que nos tienen que permitir llevar adelante una buena vida. De modo que hablar de la alimentación es hablar un poco de todas estas cosas. Pero hay que agregar un elemento más. Además de los alimentos saludables, que ya vamos a escuchar una pequeña entrevista, un reportaje sobre los alimentos saludables, están los alimentos no saludables. A veces son no saludables para todos y a veces son no saludables para algunos. Este también es un problema que está aumentando mucho en estos tiempos. Un problema serio que se está observando incluso en nuestros jóvenes, en nuestros niños, es la obesidad. digamos, están empezando a organizarse fuertes campañas para disminuir la obesidad en la niñez. Y la obesidad proviene de una mala alimentación. Proviene mucho de la comida basura que se consume permanentemente y que contiene una serie de ingredientes, entre las que se encuentran, por ejemplo, las grasas trans, que no van a ser motivo de este programa, pero sí del próximo, que vamos a hablar de las grasas trans, que son cuestiones que se están empezando a estudiar a fondo y a legislar para cada vez más la sociedad logre sanear y mejorar la calidad de los alimentos que están disponibles en el mercado para la dieta. Hoy sí vamos a hablar de dos cuestiones, además de los alimentos saludables en general, vamos a hablar de dos cuestiones vinculadas a lo no saludable, que son, por un lado, la celiaquía, que está vinculada al consumo de gluten, y por otro lado al síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy peligrosa, sobre todo para los niños, y que ha causado varias muertes este año en nuestra propia provincia. Vamos a escuchar un poco de música y luego vamos a seguir conversando sobre este importante tema de la alimentación. Es inevitable sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu. Pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí. Un instante, Escuchábamos a Abel Pintos, Ya estuve aquí. Un tema que suele ser controversial en los últimos tiempos es el consumo de la leche de vaca. Es decir, han ido aumentando las opiniones de que el ser humano es prácticamente el único animal que se alimenta con leche de otro animal. Ese es el argumento, uno de los argumentos en contra del consumo de la leche de vaca. Y el otro argumento es que solamente la leche es necesaria para los primeros meses, digamos para el periodo de la lactancia, y que después tiene que ser reemplazada por otro tipo de alimentos. Sin embargo, el doctor Eduardo López, que es jefe de división de pediatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aclara: existen pocas excepciones en donde una persona no debe beber leche, por ejemplo, aquellos con intolerancia a la lactosa o pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca, que suelen ser poco frecuentes. En esos casos, sí es necesario buscar un reemplazo de la alimentación. Edgardo Trevisono, médico clínico y sanitarista, explica que 2 o 3 vasos de leche por día aportan 22% de energía y un 100% de proteína. Se recomienda en todas las fases de la vida. Además, la leche es rica en contenido de calcio, ideal para el crecimiento y desarrollo de los huesos, en zinc, fósforo y potasio. Y remarca que lo importante es destacar que siempre es mejor la leche descremada, sobre todo en pacientes con colesterol alto. Ocurre que la leche entera es más rica en grasas. También se recomienda que los hipertensos solo beban medio vaso de leche por día, ya que contiene sodio. Algunos beneficios de la leche de vaca. Es efectiva contra la migraña y también reduce los síntomas del síndrome premenstrual. Previene la osteoporosis en personas mayores. Es beneficiosa para evitar la formación de cálculos renales en el cuerpo. La leche está pasteurizada a 76 grados en tambos especiales. Esto quiere decir que el proceso inactiva microbios como algunos patógenos causantes de enfermedades, sin modificar sensiblemente las cualidades del alimento. Desde ya nos estamos refiriendo a las leches que compramos envasadas. La leche posee funciones preventivas contra el cáncer de colon y de mama. Previene la diabetes tipo 2. Tiene algunas vitaminas como la B, C y A. Y se recomienda en caso de gastritis porque neutraliza la acidez. Esto lo hemos explicitado porque desde los tiempos de nuestros abuelos nunca estuvo en discusión que las personas que era saludable tomarse por lo menos un vaso de leche pura por día. Y lo digo yo que no me gusta la leche, pero también se recomienda que el consumo de los lácteos, si a uno no le gusta la leche líquida, puede reemplazarla con otros lácteos como las mantecas, los quesos y yogures y otros productos derivados de la leche. Es decir, este mito de que la leche no es necesaria para los seres humanos, sobre todo la leche de vaca, aparentemente no tiene mucho asidero, y sí tiene asidero, que es una componente importante de nuestra alimentación. Vamos a escuchar a continuación un reportaje que Ciencia Pop le hizo a Fabiana Maldonado, que es la coordinadora del programa de alimentos del CEPROCOR, sobre las nuevas normativas que existen en los alimentos que se comercializan y que es muy importante que el consumidor, es decir, ustedes, los oyentes, las conozcan. Escuchemos a Fabiana Maldonado. Bueno, continuamos con nuestro programa. Queremos decirle a la gente una cosita, que vayan y busquen en sus casas, todos nuestros oyentes, algún alimento que tengan con el rótulo, fideos, galletitas, café, yerba, lo que tengan, con el rótulo de información nutricional. Así nos van entendiendo de lo que estamos hablando, para que entiendan un poco mejor a Fabiana. Bueno, y ahora sí, Fabiana, ¿cómo estás? Sí, yo quería iniciar el tema preguntándole a partir de cuándo es esta información institucional, este formato que tenemos ahora de información. Bien, a partir del 2006, del año 2006, es que se exige que todos los alimentos envasados tengan la información nutricional en el envase o en la etiqueta. Eso es lo que se llama la rotulación nutricional o información nutricional, a partir del año 2006. O sea, ese rótulo que tiene es lo que nosotros le llamamos información nutricional. ¿Y exactamente para qué nos sirve a nosotros, al consumidor de un alimento? ¿Para qué le sirve ese rótulo? Bien, ese rótulo le sirve al consumidor para saber cuál es el aporte de energía o de calorías y la cantidad de nutrientes que está consumiendo en ese alimento. Y de esa forma uno puede comparar, digamos, entre un alimento y otro, cuál le conviene de acuerdo a las necesidades que uno tenga. El que tenga más grasa, menos grasa, más proteínas o menos. Es una información útil para el consumidor. Cuando vos hablas de nutrientes, ¿a qué se refiere o cuáles son los que se tienen que declarar? Porque supongo que tenemos un montón de nutrientes en los alimentos y no están todos declarados. Bien, los nutrientes, digamos, serían los componentes de un alimento que son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para mantener una vida saludable, digamos. Y los obligatorios, los que se exige que se deben declarar en el rótulo, son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas totales, las grasas saturadas, las grasas trans, la fibra alimentaria y el sodio. Eso es lo que obligatoriamente tiene que estar en todas las etiquetas de los alimentos. Bien, y a veces se declaran otro tipo de componentes. ¿A qué se debe eso cuando uno declara no solamente estos que están obligatorios, sino otro tipo de componentes? Sí, cuando se hace una declaración nutricional, o en inglés se llama claim, es obligatorio decir cuánto tiene de ese nutriente que uno está diciendo que tiene extra el alimento o que uno le está agregando. Por ejemplo, fortificado con vitamina A y D en las leches. Entonces uno tiene que en el rótulo poner cuánto tiene de vitamina A y D, o enriquecido con vitamina C, o 0% colesterol, 0% azúcar. En ese caso uno tiene que poner, bueno, en el caso cero tiene que tener cero, ¿no? Obviamente. Pero cuando uno dice enriquecido, fortificado o contiene, o sea que el alimento tiene alguna propiedad particular o especial, eso obligatoriamente tiene que estar en el rótulo cuánto tiene. Bueno, ¿querés que hablemos un poquito de las, específicamente de estas etiquetas? Vamos hablando de cada ítem, ya que le pedimos a la señora que en su casa tenga la etiqueta, a ver qué nos va diciendo, qué es lo que tenemos que saber, ¿no es cierto?, de estas etiquetas. Sí, lo primero con lo que uno se encuentra cuando ve una etiqueta es una tabla, ¿no?, que dice información nutricional. Y una de las cosas que debe estar sí o sí es la porción, que sería la medida casera. Eso tiene que estar sí o sí para que la persona pueda, con una medida en su casa, digamos, saber que con esa medida tiene la cantidad de nutrientes que te está diciendo la tabla. Bien, o sea, toda la información esta nutricional se da por porción. No por gramos o un determinado peso, sino por la porción recomendada para ingerir ese alimento. Claro. Sí, lo obligatorio es que esté por porción y por porcentaje de valor diario recomendado. Esos dos números son obligatorios que esté. ¿A qué te referís con eso del valor diario recomendado? El porcentaje de valor diario sería la cantidad que aporta ese nutriente de acuerdo a lo recomendado que una persona tiene que consumir diariamente para tener una alimentación saludable. Ese valor diario está estipulado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud y se encuentra en una tabla en el Código Alimentario, pero es una tabla internacional que te dice, bueno, uno tiene que consumir tanto de proteínas por día, tanto de grasa por día, tanto de fibra por día. Perfecto. Acá, por ejemplo, hay un paquete de galletitas que dice que la porción es de 34 gramos. Son, bueno, no veo bien, 6 unidades. Esa es otra cosa, que la letra es chiquita. Generalmente son entonces chiquitas. Claro, entonces dice cantidad por porción. Bueno, y ahí están todos los valores que tiene que tener para esa porción, que es la columna de al lado, digamos, ¿no? Claro, exacto. Las porciones son medidas caseras, o una taza, o una cucharada, una rebanada, una feta. O sea, tiene que estar la cantidad, o sea, 30 gramos, 2 mililitros, y la medida casera. Claro, o sea, ¿qué significa eso para que yo lo pueda medir en mi casa? Claro, por taza, por cuchara, pocillo, sí. Claro, eso es la porción, la medida casera. Claro, en este caso de las galletitas, se toman 6 galletitas. Estas galletitas que tenemos acá, que nos vamos a decir la marca, son bastante pequeñas, por eso la etiqueta dice 6. Sí, exacto. Sí, generalmente las porciones no significa que eso es todo lo que uno come. Es una medida estandarizada, digamos, de que, bueno, de que en esas 6 galletitas yo tengo la cantidad de nutrientes que me está diciendo la tabla. Bueno, es muy importante que nosotros veamos esa tabla de información nutricional. Creo que no tenemos la costumbre de hacerlo y nos da realmente una información muy detallada de lo que tiene nuestro producto. Sí, una de las cosas que a veces se quejan, digamos, los empresarios, porque para ellos es todo un esfuerzo, digamos, tener que dar la información de cada uno de los alimentos que hacen, ¿no? Y una de sus quejas era justamente que se comenzó a obligarlos a dar esta información sin que se les dé una capacitación o una educación a los consumidores, que generalmente o no se fijan o no entienden bien qué es lo que está escrito acá. Porque, por ejemplo, uno, si quiere saber la cantidad de sal que tiene un producto, uno no sabe cuál de todas estas cosas, porque en realidad en el rótulo no dice sal, dice sodio. Claro. O si uno quiere saber la cantidad de azúcares que tiene, no, que dice carbohidratos, no dice azúcares, que generalmente uno lo que quiere saber es, bueno, cuánto azúcar tiene y dónde lo busca acá. Y bueno, debería ver los carbohidratos. Apagarse el sol, pero no la luz de mi alma. En un día como hoy caminaré más despacio. En un día como hoy defenderé mi verdad. En un día como hoy te amarraré con mis brazos. En un día como hoy. En un día como hoy defenderé mi agarraré con mis brazos un día como hoy, porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Lamentablemente nunca está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Anisacati, región de Parabachasca, y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos conversando o iniciando hoy conversaciones sobre el tema de los alimentos, que es un tema muy extenso y complejo, obviamente para abarcarlo en un solo programa. Estamos empezando con algunas cuestiones. Al comienzo hablamos de los elementos fundamentales que necesitamos para desarrollarnos y para poder desplegar actividades. Dijimos que necesitamos los nutrientes, que son aquellas sustancias que contienen los alimentos y que son las que permiten el desarrollo de todo nuestro organismo. Los nutrientes son una gama muy extensa de sustancias. Ahí existen vitaminas, existen minerales, en fin, existen fibras, existen proteínas, existen un montón de sustancias, de conceptos vinculados al tema de la nutrición, que obviamente en sucesivos programas vamos a ir tratando de aclararlo y definirlos. En general, las plantas y los animales toman los nutrientes de la tierra, son todos los elementos químicos que contiene la tierra que pasan de un modo a los elementos orgánicos, a las plantas, y luego a los animales que comen esas plantas, y de ese modo van llegando a través de toda la cadena alimenticia al ser humano. Sin embargo, la tierra cultivada, tiene un alto consumo de nutrientes del suelo, y los productores agropecuarios reponen algunos de esos nutrientes, fundamentalmente los ligados al rápido desarrollo de las plantas, nitratos, etcétera, etcétera. Pero están los famosos elementos o tierras raras que también nuestro organismo requiere, y por estar en muy baja proporción en la tierra, en la corteza, en la capa de la tierra fértil donde se realizan los cultivos, a medida que esa capa de tierra va perdiendo estos elementos minoritarios, por ejemplo como el selenio, no están siendo incorporados en forma natural por los alimentos. De ahí que exista tanta necesidad de que la medicina provea la incorporación de algunos de estos nutrientes naturales que requiere nuestro organismo por vías tipo artificial, mediante tomar pastillas o beber jarabes, para incorporar este tipo de elementos faltantes. Esto es muy importante y poco a poco lo vamos a ir analizando, y ya vamos a organizar una entrevista con quienes tienen opinión formada acerca de cuáles son los faltantes más críticos que se pueden estar dando en este momento en el consumo de los vegetales. Digamos, cuando uno comía hace 100 años atrás una planta de acelga, seguramente tenía todos los nutrientes requeridos por nuestro organismo. Posiblemente hoy le falten algunos porque son los que se han ido agotando y no han sido repuestos. Quiero decirles que los mecanismos automáticos de reposición de algunos elementos químicos que tienen que venir de otras zonas de la Tierra hacia la corteza, hacia la capa fértil, que como ya dijimos en programas anteriores, es una capa estrechamente delgada, 30, 40 centímetros en la zona más ricas o 60 centímetros, digamos, de tierra, y ya después empiezan otras tierras o arcillas o cosas por el estilo que no son donde están insertas las raíces de estas plantas livianas, como pueden ser los cereales, las verduras de huerta, etcétera, etcétera. Todas estas plantas que nosotros consumimos normalmente toman los nutrientes de esa capa de tierra fértil. Bueno, para que un elemento químico que está a 200 metros de profundidad viaje a través de toda la capa que la separa para llegar a reponer ese faltante en la capa de tierra fértil, pueden hacer falta miles o millones de años, de modo tal de que no es tan renovable en realidad los cultivos que practica el hombre, porque estamos consumiendo elementos que son muy difíciles de reponer en nuestra alimentación. Bueno, pero estos son temas que se van a ir planteando en distintos programas. Por ejemplo, ¿qué papel juegan las vitaminas? ¿Qué papel juegan los minerales? ¿Qué papel juegan las proteínas? ¿Qué tienen que ver cada uno de ellas en nuestro desarrollo? ¿Y cuál es el equilibrio que tenemos que tener? ¿Qué papel juegan los elementos químicos como el sodio, el potasio? El sodio y el potasio en particular son dos elementos muy importantes porque están vinculados a la transmisión de información orgánica dentro de nuestro cuerpo. ¿Está? Las señales químicas de nuestro cuerpo se transforman en señales nerviosas en base a equilibrios o desequilibrios en las relaciones sodio-potasio. Por eso son dos elementos que vamos a analizarlos en forma particular por algún especialista que logremos entrevistar. No es mi especialidad ese tema, estoy hablando un poco de oídas sobre este asunto, pero bueno, este es el fin de la comunicación social: informarse y transmitir. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar con Viviana Barrientos, que es encargada del laboratorio de gluten en el CEPROCOR, y tenemos aquí una entrevista hecha por Ciencia Pop ayer. Esta entrevista, no ayer, fue en el último programa de Ciencia Pop, que fue el viernes de la semana pasada. De modo que, de paso les digo que en el programa de mañana hay programa de Ciencia Pop y yo voy a participar porque me han invitado a participar para que hable justamente un poco sobre lo que hemos pasado acá en el sitio FM sobre el cambio climático y las modificaciones en el efecto invernadero debido a la actividad industrial humana. Bueno, así que mañana estoy también al mediodía en Ciencia Pop. Bueno, pero volviendo antes, vamos a pasar entonces a un reportaje que se le hizo en el último programa de Ciencia Pop a Viviana Barrientos sobre el tema celiaquía. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en el tema que nos involucra en este programa, que es el de celiaquía. Así que bueno, hola Vivi, ¿cómo estás? Ya sos una invitada asidua a nuestro programa, porque bueno, todos los años intentamos hacer un programa, o lo hacemos en realidad, relacionado al tema de la celiaquía, porque sabemos que es un tema que cada vez a más gente le interesa, y es como que cada vez se descubren más casos, ¿no? Hay gente que dice hace mucho tiempo tiene algún tipo de malestar, y ¿por qué no te haces un análisis para ver? Yo creo que a medida que nos vamos informando, también las personas que pueden llegar a sufrir alguna de este tipo de síntomas y demás, bueno, consulta ya con una idea un poco más clara de qué es lo que le puede estar sucediendo. El desconocimiento hace que uno no esté al tanto, entonces bueno, por ahí puede ser que pase que queden en esos malestares, claro, y no consultar al bueno, médico. Y por eso justamente le vamos a preguntar a Viviana cosas básicas y que ya las hemos escuchado, pero queremos que recordarlas nuevamente. A ver, contanos, ¿qué es la enfermedad celíaca, Viviana? Bueno, buenos días. Sí, no es que haya más casos, sino que es tanta la difusión que está teniendo este último tiempo que la gente está un poquito más atenta en lo que decía Euge, entonces ya la gente va como buscando otras enfermedades. La celiaquía es una afección genética, o sea que se transmite en distintos integrantes de la familia y que afecta a todos, indistintamente, hombres y mujeres, que uno nace con esa condición y que tiene la característica que si nunca uno se expone al agente tóxico, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son esos cuatro cereales, nunca desarrolla la enfermedad. En cambio, cuando uno se expone a estos alérgenos, es cuando tenemos los síntomas. ¿Y es progresivo, Vivi? Una vez que, o al principio, digamos, vos estás en contacto con estos cereales y no te das cuenta, pero después... Claro, llega un momento a dañar tanto el intestino, que cada vez tenés los síntomas más frecuentes o son más fuertes, y esto hace que, bueno, llegues a hacer una consulta médica. Sí. Claro. ¿Qué es lo que genera en el organismo esta intolerancia? Bueno, esta persona no son capaces de digerir estos cuatro cereales que acabamos de nombrar: trigo, la avena, la cebada y el centeno. Entonces, una fracción de estos cereales. Entonces, cuando los ingieren, empiezan a causarle daño porque el organismo los reconoce como extraños. Entonces, empiezan a destruir todo lo que es el intestino y estas personas empiezan a no poder absorber otros nutrientes, como proteínas, vitaminas. Entonces ya hay todo un desequilibrio físico y nutricional. Y cuando se habla de gluten, ¿por qué también se habla de gluten si uno habla de trigo, avena, cebada y centeno? En realidad el gluten es general. Viene de la glutenina que tiene el trigo. Pero bueno, como el cereal más difundido es el trigo, es que por ello se habla de gluten. Okay. Pero cada los uno de cereales tiene, no tienen tienen la avenina, cada tiene una proteína de estas que son tóxicas, pero generalmente hablamos de gluten para que sea más homogéneo, digamos. ¿Y son similares entre sí, por ejemplo? ¿Tienen conformaciones? Químicamente sí. Uh-huh. Sí, químicamente sí. Bueno, y digamos, el paciente que sufre de celiaquía tiene esta intolerancia, se diagnostica y, digamos, ¿hay algún tratamiento para combatirlo? Y la única forma es la dieta estricta libre de gluten. ¿Esto es irreversible? Sí. Siempre. Es una condición genética. Intolerante. Claro. Es una condición genética, por lo cual, así como otra vos vida. Tenés ojos claros, genéticamente, estas personas, genéticamente... Intolerancia a estos cereales. Entonces, el único tratamiento es la dieta libre de gluten. ¿Y no hay una medicación? No hay medicación. Sí sé que se están tratando de desarrollar algunos medicamentos para ver si se podría... mejorar la calidad de vida, digamos, ante algún desequilibrio en la dieta que haya tenido, algún criollito que se coman, entonces, pero todo eso está en desarrollo y no hay nada por el momento oficial, claro. ¿Y hay distintos niveles de celiaquía? Por ejemplo, ¿hay alguien que puede sufrir más que otra persona? Y eso depende del organismo. Uh-huh. Hay personas que son más sensibles que otras a la intolerancia de estas proteínas. Entonces, no es que seas más o menos celíaco, depende de tu organismo, de la intolerancia que tengas, de la sensibilidad que uno tiene. Sí, sí, a mí lo que me llama la atención, conociendo gente que tiene celiaquía, es que te dicen, a mí con una miga, claro. Todo el trabajo de la regeneración esta de la vellosidad esta de la que vos hablabas del intestino, se, se vuelve a cero en dos o tres días. O sea, claro. Trabajo de meses, digamos, de estar cuidándose por ahí con una amiga. Cuando hablamos de contaminación cruzada, que ya eso te quiero... Eso le iba a preguntar, claro, porque qué problema para cada familia hacer la comida diaria o... Sí, bueno, hay que, es hay un que... cambio cultural, exacto, el alimenticio. Es todo un cambio, ¿no? Y un acompañamiento y no solamente de la persona, claro, sino la familia, ¿no? Porque claro, no solamente hablamos de que la persona que padezca de celiaquía no coma un criollito o una factura, que obviamente no lo hace porque, bueno, se cuida en eso, sino que no haya esto que se llama la contaminación cruzada y eso queremos que nos cuentes de qué se trata. Y que es el hecho, de, digamos, de que algún producto que es libre de gluten, que es para digamos, que consuman estas personas sin ningún problema, que no les van a causar daño, se contamina con algún producto que no lo sea libre de gluten. Entonces, de esta forma, esta toxina que tienen, esta prolamina tóxica que es proveniente del trigo, de la avena y de la cebada, se pasa al alimento que es libre de gluten y ahí lo contamina y es, por más que sea un alimento libre de gluten, daña a la persona que padece la celiaquía. Lo que yo quisiera aclarar es que no es una toxina para todas las personas. No, es únicamente para estas personas. Que Para esas personas que tienen esa sensibilidad. Que no pueden absorberla, ¿no? Exacto. Que sería más o menos así. O sea que para los celíacos es una toxina realmente. Exacto. Es como si alguna persona común ingiriera otro tipo de toxina que le hace una... No es tóxico para el resto de la sociedad, evidentemente, somos un país triguero, así que, sí. Y yo te quería preguntar, Vivi, digamos, en tu experiencia, vamos a contarle a la gente que Viviana trabaja en Ceprocor, es compañera nuestra de Ceprocor, y ella está en el laboratorio de análisis de alimentos con gluten, ¿verdad? Contanos un poquito así brevemente qué es lo que se hace en Ceprocor al respecto. Sí, nosotros, Ceprocor es un laboratorio oficial, por lo cual es un laboratorio en donde recibimos las muestras de todas aquellas personas que quieren inscribir un producto como libre de gluten. Damos una certificación oficial, digamos, nuestro certificado, la Secretaría de Alimentos la toma como real para poder certificar estos productos. Y nosotros desde el año 2007 realizamos el ensayo y lo que hemos visto que a medida que va pasando el tiempo cada vez los productores son más conscientes y toman más recaudos y cada vez hay menos productos contaminados, productos que se venden como para celíacos y que son realmente libres de gluten. Sí, yo he observado que hay mucha mercadería, digamos, que ya dice libre de gluten, que antes a lo mejor no estaba, y creo que hay más opciones también de distintas marcas, y porque ese es un tema, ¿no? No, y además los precios eran prohibitivos, claro, en una época. Ese tipo de alimento es muy difícil. Yo conozco gente en el pueblo donde yo vivo que, bueno, se dio cuenta que era celíaca esta persona a los más de 40 años de edad. Entonces, también eso, no sé cómo es, ¿viste?, esa detección de tan tarde en la edad de una persona y el cambio de hábitos que implica para la familia y demás. Entonces, bueno, hacer la comida, empezar a estudiar un poco el tema, investigar para ver qué era lo que, cómo lo podía hacer, cambiar en su cocina, digamos. Los hábitos cotidianos, sí. Pero hoy, justamente... Hay mucha información, se van haciendo distintas jornadas, distintas capacitaciones para todo el público y eso hace de que la gente va conociendo más. Entonces cada vez es más fácil o se le trata de hacer más fácil todos estos cambios de hábitos que lo tienen que hacer y que lo hace toda la familia. Vivi, una pregunta con respecto acá a lo que decía Euge de que vemos alimentos que no contienen gluten. Para ir al supermercado, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿A qué le tenemos que prestar atención para saber que eso no tiene gluten? Bueno, en Córdoba hay una legislación en donde pide que los productos libres de gluten estén en una góndola separados. Entonces hay una góndola exclusiva en donde están todos los productos libres de gluten. Sin embargo, hay alimentos que son naturalmente libres de gluten, como la leche, que no los podés tener en esa góndola, perdón, quesos, Entonces, el Código Alimentario da una normativa de cómo tienen que ser rotulados esos alimentos. Y en estos hay que ser muy cautelosos y hay que fijarse bien donde tienen que tener la leyenda, el nombre, que es un producto libre de gluten. Es como un sellito, tac, ¿no? Que tiene... Tienen que tener toda la inscripción esto, libre de gluten, por ejemplo. Una mermelada. Mozzarella, nombre de fantasía, producto libre de gluten. Sin TAC tiene que decir también, que es la sigla de trigo, avena, cebada. Y tiene que tener el logo que da la nación, que es un logo, un redondel con tres espigas cruzadas, como tachadas, tachadas, que dice prohibido. Exacto, pero ese es el logo oficial que de por Código Alimentario, que está en la versión de color o blanco y negro. Bien, pero después hay logos alternativos o facultativos, pero eso no certifica, digamos, a través de la veracidad, digamos, que sea un producto. Hay que siempre buscar el autorizado por la nación. Porque, perdón, ¿no? Pero acabo de darme cuenta que estos elementos que yo he visto, estos insumos, los he visto mezclados. No era una góndola especial de... ¿Qué hacemos si uno tiene que ir a buscar una mermelada y se encuentra con que está rodeada de otras que no tienen... Lo que pasa es que, bueno, hay algunos productos como las mermeladas o las yerbas, que son productos naturalmente libres de gluten, que pueden tienen compartir. Que estar en esa góndola, pero también, como son, digamos, los podemos consumir el resto de las personas, están también en las otras, en la otra góndola, digamos. Hay un tema que yo quería mencionar. Bueno, a mí me tocó irme de vacaciones con unas amigas y una de ellas es celíaca. Entonces, antes de irnos yo preguntaba, ¿cómo podemos hacer para limpiar un poco la cocina para evitar el riesgo de la contaminación cruzada? Entonces, le preguntaba a las chicas cómo hacen en el laboratorio y por ahí está bueno contarle a la gente cómo puede decontaminar una zona con gluten de manera casera. Sí, nosotros en el laboratorio y que siempre, bueno, le comentamos al resto de la gente cuando nos consultan cómo hacer para descontaminar con los otros alimentos, bueno, un laboratorio que está totalmente aislado, en donde no ingresa nadie, absolutamente nadie más que las personas que realizan el ensayo, y hacemos una descontaminación con alcohol al 60%, o sea, es una dilución de alcohol al 60%. El alcohol que se compra en la farmacia, el común y corriente, se pone 60 partes de alcohol y 40 de agua. Claro, es como para decirle a la gente que tiene que hacer la dilución en su casa. Compra la botella de alcohol, imaginariamente la divide en tres partes, dos partes las deja y la tercera parte la completa con agua. Con agua, exacto. Con esa solución se limpia, pero se arrastra, ¿sí? Porque no es que destruye la proteína, sino que hay que arrastrarla con un paño, ¿sí? Se arrastra y se limpia y ahí arrastra la proteína. Bárbaro, muchas gracias por eso, porque a nosotros no, nos sirvió y no tuvimos problemas de contaminación. Buscando una canción y una cruz, y allí se cruzó un cometa y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé, y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad, allí te encontré de nuevo. Hoy te invito a carretear, acepto gustoso tu oferta, solo con una condición: que no se acabe esta noche y que no me enamore yo. gravedad, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días y al pasar. Por delante de la moneda tú tarareaste a Jara, me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara. Y entramos en un bareto y allí alguien cantaba Fito. A este paso me enamoro, solo me falta otro pisco. Déjate de historias, súbete ahí y cántame una de Silvio. Solo si me das un beso y todos cantaron conmigo. Salimos del bar borrachos, agarrados de la mano, y en la calle como siempre, jodiendo andaban los pacos. Tú les gritaste asesinos, y los dos echamos a correr. Tú reías y en tu risa, yo me veía caer. Pero ¿dónde has estado este tiempo? Se hace tarde, vete a casa. Y en tu abrazo a lo lejos creí oír a los Parra cantando para nosotros. Será mejor que me vaya, ahí quedé solo gritando sin ti. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Tiempo llegué a mi norte con una canción y una cruz, con la estela de un cometa, con tu mentira y con tu luz. En Madrid seguía lloviendo tal y como lo dejé, y en Santiago tantas cosas, hoy me muero por volver. Hoy me muero por volver. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para Valle de Anizacate y región de Parabachasca, y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Bueno, se nos hicieron ya las 8 de la noche y no queremos que estos programas especiales se extiendan más de una hora, y llevamos una hora hablando, aunque parezca mentira, de los alimentos. Muy interesante estuvo esta nota que acabamos de escuchar, que Ciencia Pop le hizo a Viviana Barrientos sobre el tema de la celiaquía. De modo que vamos a dejar el tema del síndrome urémico hemolítico para nuestro próximo programa del día jueves, en el cual vamos a continuar con el tema alimentos. Hay muchas cosas todavía para hablar de los alimentos. Por ejemplo, de los alimentos saludables. Por ejemplo, de las campañas y disposiciones nacionales y provinciales que hay respecto a la incorporación de sodio en la elaboración de alimentos. Hay una tendencia indicada por la medicina de bajar el contenido de sodio en los alimentos para prevenir las enfermedades cardiovasculares. De modo que hay muchas cositas todavía que tenemos que conversar. Entonces, el próximo jueves seguiremos con el programa Alimentos, y queda pendiente el tema que va a contarnos la doctora Nancy Pasalacqua sobre el síndrome urémico hemolítico, que es otro de los temas importantes que tenemos que atender. Y pese a que ya en nuestra emisora y en nuestros programas hemos dado reiteradas recomendaciones sobre cómo debe comprarse y utilizarse la carne molida, que suele ser el elemento más probable de transmisión del síndrome urémico hemolítico, Es muy bueno escuchar a la doctora Pasalacqua que nos aclare todos esos conceptos. Queda entonces ese tema pendiente para la próxima semana. Continuamos entonces nosotros con nuestro programa de música y algunos comentarios. Mirándote a los ojos se responden mis porqués, me inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel, que tiendo amor, mi devoción, viniste a ser mi religión, mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento.